Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer de planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en la alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Ya está en puerta el mes de marzo con M de Mujeres y como cada año, qué mejor mes para exponer nuestros retos, aciertos, historias y luchas. La organización es nuestra aliada y la mejor herramienta para avanzar. Por eso, iniciamos el programa de este sábado con un ejemplo de esto, porque uno de los retos es hacer respetar los espacios públicos, evitando las violencias, como el acoso callejero. Salir a las calles sin el miedo de que algo malo no suceda. Y organizaciones en diversos países están llevando a cabo varios proyectos que involucran a toda la sociedad para denunciar, difundir el acoso, mapeando las zonas más conflictivas como focos rojos para que exista mayor seguridad para las mujeres y las niñas. Conoceremos de estos proyectos en Mujeres en el Mundo, denuncian acoso callejero y violencia sexual en la web. Y como decimos, repetimos, la unión hace la fuerza y da resultados. La lucha de las trabajadoras del hogar por hacer respetar su valioso trabajo está dando frutos. Ellas se han organizado para conformar sus sindicatos, sindicatos de empleadas del hogar en América Latina, que han logrado mejorar sus condiciones laborales, formalizar su trabajo, acceder a la seguridad social y a otros derechos establecidos en la ley. Además, les permite participar en las discusiones de los consejos internacionales del trabajo para la toma de decisiones. Estas son palabras de la asesora en género de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, María José Chamorro, durante el pasado foro Intercambio Regional de Experiencias de Trabajadoras del Hogar, Convenio 189 y Seguridad Social. Conoceremos de esto en Sindicatos y Convenio 189 mejoran la vida de trabajadoras del hogar. Y la pobreza tiene rostro de mujer, porque somos las mujeres las que tenemos menor acceso a derechos y servicios que no nos permiten el avance. Y es que el sistema patriarcal y la perpetuación de roles en función del género fomentan desigualdades sociales en que las mujeres cuentan con mayores dificultades para desarrollar una vida digna. En muchas partes de la región, las mujeres tienen problemas para trabajar sus tierras, ya sea por desplazamientos, leyes o formas culturales que impiden a las campesinas acceder a derechos que tienen los hombres en la mayor parte de las comunidades rurales. Pero en República Dominicana se han organizado para exigirle al gobierno políticas públicas que les permitan el acceso al trabajo agrícola y apoyo a pequeñas empresas. Hablaremos sobre Dominicana. Mujeres rurales protestan y exigen visibilización a sus problemas. Y en temas de procesos de paz, las mujeres tienen enorme trabajo, ya sea como integrantes en estos procesos o como parte de los conflictos, consecuencia de grupos ajenos a ellas. Tenemos la historia recopilada de 7 mujeres colombianas en letra y un documental de Lula Gómez, Mujeres al Frente, que recupera la atención acerca del papel de las mujeres en el proceso de paz de Colombia. A través de la historia de 7 mujeres desde muy diversos ámbitos, son protagonistas que han ido tejiendo una paz silenciosa al margen de los grandes hechos, relató Lula Gómez. Hablaremos sobre esto. Mujeres al frente, la valentía de las colombianas construyendo la paz. Y para terminar nuestro programa este sábado, 2 cosas más. Espero que nos alcance el tiempo para anunciarles nuestra participación en la Maratona Radial Feminista. Aún abierta a participar, por lo que si deseas mayor información, puedes visitar la página en www.rednosotrasenelmundo.org/convocatoria-internacional y hablar sobre el sexismo en el lenguaje, filología o ideología, porque somos nosotras y ellos, y porque hablar con propiedad nos cambia la vida, abre panoramas y respeta espacios, que son de todas y de todos. Todo esto además de nuestro informe semanal de Radio Sin Más Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores, o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa, sábado 20 horas, Tiempo de Mujeres, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se alista para identificar problemáticas y necesidades de las capitalinas con el fin de proponer iniciativas y reformas para adecuar las leyes locales con la Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada el pasado 5 de febrero. La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del órgano legislativo, Nuridelia Ruiz Obando, informó que en marzo se realizará el Parlamento de Mujeres para promover la participación ciudadana y servirá para que las legisladoras tengan insumos sobre las problemáticas de las capitalinas. En un acto político en memoria de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de feminicidio en Ciudad Juárez, su madre Norma Andrade hizo un llamado al gobierno de Chihuahua para convertir en prioridad de su agenda el acceso a la justicia de las mujeres asesinadas en la entidad. Frente a la oficina de representación del gobierno de Chihuahua, la activista Norma Andrade exigió al actual mandatario de la entidad, Javier Corral Jurado, que se comprometa a esclarecer los casos de feminicidio. Con la tarea pendiente de definir una agenda de trabajo y de concretar acciones, se instaló la Comisión Especial de Alerta de Género de la Cámara de Diputados, que dará seguimiento al funcionamiento de este mecanismo para proteger a las mujeres en todo el país. En un acto al que solo asistieron 6 de las 12 diputadas que integran este órgano parlamentario, las legisladoras se comprometieron ante agrupaciones de la sociedad civil a revisar cómo se implementa la alerta de violencia de género. En una ceremonia marcada por los reclamos ciudadanos, el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, ofreció una disculpa pública a las indígenas Alberta Alcántara, Jacinta Francisco y Teresa González, acusadas falsamente en 2006 de secuestrar a 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, AFI, custodiada por los abogados Mario Patrón y Santiago Aguirre, director y subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez. Las indígenas otomís escucharon en su lengua materna y en español una disculpa en voz del titular de la Procuraduría General de la República, institución que hace más de 10 años las acusó. La exdiputada constituyente Olga Sánchez Cordero afirmó que aunque se diga que la Constitución Política de la Ciudad de México es cursi porque tiene muchos preceptos y normas que no deberían estar en un texto constitucional, en realidad es la primera vez que se reconoce el trabajo y participación de las mujeres. Existe una escasa o nula colaboración entre las principales instituciones públicas de salud en México para atender las emergencias obstétricas, pese a que hace casi 8 años se firmó el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de las Emergencias Obstétricas, revela el tercer monitoreo del Observatorio de Mortalidad Materna en México. La parlamentaria finlandesa Satu Hassi afirmó que 7 años es mucho tiempo para esclarecer un homicidio. Así lo dijo a propósito del aniversario del asesinato de los activistas Betty Cariño y Giri Yakola, ocurrido el 27 de abril de 2010, mientras iban en una caravana de ayuda humanitaria hacia San Juan Copala, en el estado de Oaxaca. En abril se cumplirán 7 años del crimen, pero a la fecha de 13 personas responsables, 1 ya murió, 8 están en libertad y 5 están en prisión y sin sentencia. 2 de

en lugares públicos y casi el 50% reconoce sufrir violencia de su día a día en el ámbito familiar. La Ciudad de México, por ejemplo, reportaba que en el último año las experiencias de acoso o abuso en el transporte público alcanzaron a 8 de cada 10 mujeres, de las cuales el 43% aseguraba haber padecido al menos 4 experiencias de violencia durante ese año. ONU Mujeres afirma que una de cada 3 mujeres se enfrentan a algún tipo de agresión sexual al menos una vez en su vida. En la India, una mujer es violada cada 20 minutos. Sin embargo, la mayoría de las mujeres y niñas no hablan de este abuso por múltiples razones: el miedo a la sociedad, la cultura, la culpabilidad de las víctimas, miedo a la policía, a los procedimientos formales, etc. El autor se vuelve más audaz con el tiempo y lo aceptamos como parte de nuestra rutina diaria. Para denunciar e intentar frenar esta violencia, se están desarrollando proyectos en la red. Algunas de las iniciativas son estas. Safe City, en India. Safe City es un recurso digital que cuenta con historias personales de acoso sexual y abuso en espacios públicos. Estos datos anónimos se agregan como puntos calientes en un mapa que indica las tendencias a nivel local. La idea es hacer que estos datos sean útiles para las personas individualmente, pero también para las comunidades locales y la administración local para identificar los factores que causan conductas que conducen a la violencia y trabajar en estrategias de solución. Desde su lanzamiento en diciembre del 2012, han recopilado más de 10.000 historias de más de 50 ciudades en India, Kenia, Camerún y Nepal. Safe City tiene como objetivo hacer las ciudades más seguras al fomentar la igualdad de acceso a los espacios públicos para todos, especialmente las mujeres, a través del uso de datos y tecnología de fuentes orales y mapeado. Women Under Siege en Siria. Women Under Siege se centra en Siria y en la población refugiada para denunciar la violencia sexual que se expande a medida que la crisis se despliega. Piden la colaboración de todo el mundo para que denuncien de forma anónima agresiones sexuales y violaciones, ya que con estas denuncias pueden exigir responsabilidades y respuestas a la comunidad internacional. Estas pruebas pueden utilizarse para ayudar a la comunidad internacional a comprender la urgencia de lo que está sucediendo en Siria y puede servir de base para posibles enjuiciamientos futuros. Nuestro objetivo es hacer que estas atrocidades sean visibles y reunir evidencias para que un día haya justicia. Además, han desarrollado un mapeo de agresiones sexuales y puntos calientes de riesgo para las mujeres. La violencia sexual está presente en cualquier conflicto y muchas veces esto se silencia. Es muy importante contar qué ha ocurrido para prevenir futuros ataques y para reparar a las víctimas. Harass Tracker en Líbano. Se trata de un proyecto que busca eliminar la aceptación habitual y social del fenómeno del acoso sexual y asalto en el Líbano. El grupo está formado por personas de Líbano y Francia que trabajan para lograr un enfoque integrador que combina tecnología, informes y campañas en los medios digitales. En el proyecto han creado un mapa con datos compilados a través de relatos, denuncias e informes con el fin de hacer campañas concretas que protejan a mujeres y otros grupos vulnerables en las calles y hacer frente al acoso de todo tipo. Desde el principio se plantearon transformar la percepción del acoso y hacer ver que este acoso callejero es un delito. Hacerles conscientes de que es un delito, creemos que disuade a los acosadores. No te da vergüenza en Chile. Con un video que muestra cómo el tráfico de imágenes sexuales por chat y redes sociales, el acoso callejero y la violación son parte de un continuo de violencia, el Observatorio contra el Acoso Callejero, OCAC, de Chile, y M Masculinidades lanzaron la campaña No te da vergüenza, que busca sensibilizar a la comunidad masculina sobre la violencia sexual que sufren niñas, niños, adolescentes y mujeres. ¿No te da vergüenza ser parte de esto? Si no hay consentimiento, es violencia sexual, narran en un video. Además, la campaña recomienda acciones para que los hombres se involucren en la prevención de la violencia sexual. Nunca culpes a la víctima y reacciona cuando seas testigo de un caso. Son algunas de ellas. Usted preguntará por qué paramos porque en cualquier trabajo la mujer tiene un sueldo más bajo, porque ante un abuso deshonesto siempre preguntan qué tenías puesto. Provócame, varón, provócame, provócame. A ver, atrévete, provócame. A mí, acércate, provócame. Aquí, vete la piel, provócame. No lo soñé. Si son mina, te discriminan. No lo soñé. En el tren no me arrepiento de parar, porque este paro es mundial. Este es el momento y el lugar, mandar el patriarcado a cagar. Sindicatos y convenio 189 mejoran la vida de trabajadoras del hogar. Hazel Zamora Mendieta, CIMAC Noticias. Los sindicatos de empleadas del hogar en América Latina han logrado mejorar sus condiciones laborales, formalizar su trabajo, acceder a la seguridad social y a otros derechos establecidos en la ley. Además, les permite participar en las discusiones de los consejos internacionales del trabajo para la toma de decisiones. Así lo explicó en entrevista con CIMAC Noticias la asesora en género de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, María José Chamorro, durante el Foro Intercambio Regional de Experiencias de Trabajadoras del Hogar, Convenio 189 y Seguridad Social, organizado por el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadoras del Hogar, CACE, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, SINACTRAHO, y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, WIEGO, por sus siglas en inglés. En el foro realizado del 17 al 18 de febrero pasados, participaron dirigentes sindicales y empleadas del hogar de Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica y Jamaica, quienes compartieron experiencias sobre derechos laborales y sobre la ratificación del convenio 189. La asesora de la OIT informó que en la región latinoamericana existen entre 17 y 19 millones de trabajadoras remuneradas en los servicios del hogar, y que aquellos países donde más se ha avanzado son países donde las trabajadoras del hogar están organizadas y tienen una voz. Entre estos países están Uruguay, Argentina y Chile, en donde existe una legislación que les permite tener sus derechos íntegros, además de ser ejemplo de las buenas prácticas que se obtienen al ratificar el convenio 189 de la OIT. El foro se organizó como parte de la capacitación y formación para integrantes de la SINACTRAJU, el cual cumplió un año de funcionamiento y que hoy está en campaña nacional para concretar la ratificación del convenio 189 en México, la modificación de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, que no contemplan los derechos de las trabajadoras ni les da seguridad social. Uruguay fue la primera nación en ratificar el convenio 189 en el 2012, de acuerdo con la presidenta del Sindicato Único de Trabajadores Domésticas, SUD Domésticas, Lucía Gándara. El país tiene una de las mejores legislaciones a nivel mundial para la protección laboral de las personas trabajadoras del hogar. Gándara compartió con CIMAC Noticias que uno de sus principales logros es el procedimiento de inspección laboral domiciliaria, es decir, las autoridades uruguayas visitan los hogares para verificar que los y las empleadoras tengan un contrato formal con las trabajadoras y mantengan el cumplimiento de las normas laborales. Desde el 2006, con la aprobación de la Ley 18.065, las trabajadoras uruguayas tienen seguridad social, una jornada laboral regulada de 8 horas diarias, tiempos de descanso definidos, indemnizaciones por despido, embarazo y posparto, indica el estudio comparativo de la legislación para el trabajo del hogar en América Latina, de Marta Cebollada, publicado en el 2016 por la Secretaría de Gobernación. El documento refiere que Uruguay tiene el mayor número de cobertura de seguridad social para las trabajadoras del hogar en la región, 43%. Sin embargo, Gándara aseguró que aún contemplan varios desafíos para garantizar la formalidad de la mayoría de las trabajadoras del hogar en su país. Chile tiene desde 1978 establecido un contrato laboral formal para las trabajadoras del hogar, pero aún con mínimas prestaciones y protección para las trabajadoras. En entrevista, la presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de la Casa Particular, FESINTRACAP, en Chile, Ruth Solar Olate, relató que con la organización del gremio se pudo crear un contrato colectivo donde las trabajadoras que contemplara sus necesidades reales. El Código de Trabajo de este país establece un contrato entre el empleador y la trabajadora, que debe ser registrado ante la Inspección de Trabajo por obligación. También señala la jornada laboral mínima y la garantía de servicios como seguridad social, vacaciones e indemnizaciones. Ruth Solar destacó que la legislación que tiene el país permitió que la aprobación del convenio 189 en el 2015 fuera más rápida al estar armonizada por las leyes. En Argentina, el proceso de garantías de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar ha sido gradual, dijo en entrevista la presidenta del Sindicato del Personal de Casas de Familia, Alcira Isabel Burgos, pero no ha presentado retrocesos. Argentina cuenta con 25% del sector de trabajadoras aseguradas en los servicios de salud. A lo largo de los años, han logrado la regulación de horas de trabajo, prestaciones, vacaciones pagadas y aguinaldo, destacó Alcira. Asimismo, entre las particularidades de ley argentina, la ley 26.844, se reconoce la diferencia entre quienes trabajan para un solo empleador de quienes lo hacen para distintos. En 2014, Argentina ratificó el convenio 189, aunque aún presenta desafíos para su aplicación, agregó Alcira. El 8M es el primer paro internacional de mujeres y, por supuesto, la mesa Ni Una Menos Santa Fe está participando en la organización. La mesa Ni Una Menos se conforma la hora cero, digamos, de esta mesa con el femicidio de Chiara Páez, esta niña de 14 años que matan en la provincia de Santa Fe. A partir de allí se conforma como un espacio heterogéneo, plural, conformado por mujeres de distintos espacios políticos, de distintas trayectorias y con distintas improntas, ¿no? Ya sea en derechos humanos, en partidos políticos, en gremios,

CEMLAC. Mientras el Banco BHD León en Dominicana promueve hasta el próximo 28 de febrero una propaganda para premiar a esa mujer que cambia el mundo, en centenares de barrios y batelles, las amas de casa y potenciales cabezas del hogar despliegan inerranables acciones y multiplican panes y peces para dar de comer a sus hijos e hijas, según destaca Listín Diario, bajo un titular que afirma: la pobreza sigue teniendo rostro de mujer. El periodista Benny Rodríguez, de ese medio informativo, se refiere en el texto a la entrevista concedida por Sara Julia Jorge, directora ejecutiva de Mujeres en Desarrollo Dominicana, MUDE, a un espacio radial en Barahona, provincia ubicada en el sur profundo del territorio nacional. Julia Jorge aseguró entonces lo que sigue siendo una realidad latente: la pobreza en la República Dominicana continúa con rostro de mujer, por lo que es necesario que se adopten políticas claras y pertinentes para impactar positivamente a este segmento de la población. Pese a que se han producido algunas señales de progreso en términos de igualdad de género, la discriminación femenina en relación con el acceso al empleo y el tipo de ocupación evidencian un incumplimiento de las normas para su protección. Se plantea que durante los últimos 15 años ha existido una gran brecha entre hombres y mujeres con respecto a oportunidades de trabajo y calidad del empleo, según un informe de la Oficina Internacional del Trabajo, OIT. En la República Dominicana el desempleo oscila alrededor del 14.9%, los hombres marcan aproximadamente un 8%, mientras que las mujeres alcanzan más del 24%. Datos del Banco Central establecen que el desempleo en el sector femenino es 3 veces mayor que en los varones. Es significativo que en la zona sureste MUDE se enfoca en las áreas de capacitación en derechos humanos y calidad educativa con equidad de género y desarrollo económico. Los pequeños emprendimientos, la salud y el apoyo financiero a la pequeña y mediana empresa están entre los principales esfuerzos. Sara Jorge enfatiza que esta labor implica el empleo de fondos provenientes de la cooperación internacional y contrapartida del gobierno nacional y programas impulsados por la responsabilidad social corporativa, pero propone una mayor presencia del empresariado, ya sea local, regional o nacional, que contribuya a una mejor incidencia en la zona. La dirigente femenina habla con particular ímpetu del proyecto que llevan a cabo en las provincias más pobres del país, como Barahona, San Juan de la Maguana, Bahoruco e Independencia, donde se promueven la artesanía, fabricación de dulces, salones de belleza y la rehabilitación de pequeñas plantaciones de plátano en algunas zonas. El viernes 17 de febrero, decenas de mujeres residentes en distintos parajes de Valle Nuevo, provincia Constanza, en el centro de la nación, marcharon vestidas de negro en demanda de que el presidente Danilo Medina tome en sus manos el problema que afecta a la producción agrícola, que les impide cultivar las tierras, a raíz de la resolución 14-2016 del Ministerio de Medio Ambiente, que entró en vigor el pasado 29 de enero, tal y como lo dio a conocer Listín Diario. Las manifestantes enarbolaron pancartas alusivas al problema que enfrentan en unas 7 comunidades, cuyas tierras no pueden ser cultivadas porque Medio Ambiente ha desmantelado la infraestructura de riego. Denunciaron además que el asentamiento militar en sus comunidades ha impedido las siembras, pues no se les permite ingresar semillas, fertilizantes, instrumentos de labranza y otros elementos relacionados con las labores agrícolas. A las voces de las protestantes se sumaron sacerdotes Rogelio Cruz y Pedro Bautista, quienes expusieron que la lucha continuará en diferentes niveles, porque a su juicio el gobierno se ha hecho de la vista gorda ante el drama que viven los agricultores y sus familias. declararon que la próxima actividad se realizará frente al Palacio Nacional. Una de las mujeres, Ramona Aybar, alegó indignada durante la caminata: «Yo tengo 3 hijos en la universidad. Han tenido que parar sus estudios. Yo le pregunto al gobierno, ¿qué va a hacer con tantos niños si sus padres no pueden trabajar para mantenerlos?», dijo. El artículo 63 de la Constitución Dominicana establece el derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades. La Estrategia Nacional de Desarrollo establece la integración del enfoque de género como eje transversal en toda política pública y argumenta en uno de sus párrafos: «No obstante, el tipo de trabajo que realizan la mujer y el hombre, la suma de los salarios percibidos y las posibilidades de ascenso en el mercado laboral implican diferencias y demuestra cómo, a pesar de la superioridad respecto a la formación universitaria, técnica y o de años de escolaridad con relación al hombre, las condiciones para la mujer son discriminatorias y no se toma en cuenta su capacidad productiva». Prosigue el contenido que las relaciones entre los géneros masculino y femenino en las zonas rurales se establecían bajo un estricto código de características y roles de género que sustentaban la división tradicional del trabajo. En este sentido, las tareas domésticas, incluyendo el trabajo agrícola y la pecuaria de subsistencia, estaba a cargo de las mujeres. Los hombres, por su parte, se van insertando en la proletarización de las labores agrícolas. Pero aclara el documento que la crisis económica y las políticas de ajuste estructural aplicadas durante las décadas de los años 80 y 90 rompieron el patrón de división social en la unidad familiar, donde la mujer tenía el rol de criar a los hijos. El proceso de acicateo de la elevación del nivel educativo y las nuevas ideas sobre el rol de la mujer en el desarrollo condujo a la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo y la política. No obstante, pese a que desempeñan un rol primordial en la economía de los hogares y representan en gran medida las principales garantes de la subsistencia, las mujeres en las zonas rurales son subvaloradas en las actividades productivas que ejecutan en condiciones de escasez de agua y múltiples anormalidades, en jornadas que duplican sus esfuerzos y aún así continúan invisibilizadas. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ah, ay, ah, la, ya, la, ya, la, ya, la, la, la, la, la, la, ya, la, la, la, la, ay, ya, la, la, la, ya. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan. Mujeres al frente, la valentía de las colombianas construyendo la paz. Ameco Press, Gloria López. La periodista y escritora Lula Gómez, Madrid, 1970, se encontró en 2015 con dos mujeres que cambiaron su futuro, Luz Marina Bernal y Patricia Guerrero. Después de un sinfín de noes, de medios de comunicación y editoriales, decidió grabar un documental que recogiera el testimonio de estas mujeres que ponen voz y rostro a millones de colombianas. Más tarde, y consciente de su valor, recopiló todo el material en el libro Mujeres al Frente, publicado por Libros.com, una editorial que apuesta por un periodismo en profundidad. Mujeres al Frente recupera la atención acerca del papel de las mujeres en el proceso de paz de Colombia, a través de la historia de siete mujeres desde muy diversos ámbitos. Son protagonistas que han ido tejiendo una paz silenciosa al margen de los grandes hechos, relata Lula Gómez en entrevista con Ameco Press, y que luchan contra un sistema que las violenta, las utiliza y las mata. El trabajo de la periodista es un mosaico de voces de muy diversas formas, etnias, clases sociales y realidades, unidas por la sororidad y un compromiso ejemplar por construir la paz. Deberían ser presidentas, dice la autora de Mujeres al Frente. Sus testimonios son verdades, lecciones de sabiduría. Las violaron, las mutilaron, las despojaron de sus tierras, las desplazaron, las expulsaron, las hicieron desaparecer, emigrar, ocultarse. Las convirtieron en viudas, en madres sin hijos o con hijos asesinos, en instrumento contra el enemigo en territorio de guerra. Patricia Guerrero, ex jueza y fundadora de la Ciudad de las Mujeres, Nelly Velandia, campesina que representa a 6 millones de mujeres, Mayerlis Angarita, superviviente del conflicto y fundadora de Narrar para Vivir, Luz Marina Bernal, líder de las Madres de Soacha y nominada al Premio Nobel de la Paz, Beatriz Montoya, fundadora de Amor y resistente ante la guerra, Vera Grave, exdirigente del M-19 y directora del Observatorio por la Paz, y Luz Marina Becerra, líder afrocolombiana y activista de los derechos humanos. Ellas son las protagonistas del relato que Lula Gómez recoge en Mujeres al Frente y que, con el apoyo de todas las personas que han participado en la campaña de crowdfunding a través de Libros.com, quiere hacer visible. Siete mujeres colombianas que, ante la guerra, deciden construir alternativas a la violencia. Luchan contra la espiral de violencia y resuelven el conflicto desde la palabra, la memoria, la justicia y la reinserción. Reclaman un sistema nuevo que les reconozca derechos tan básicos como el de la propiedad de las tierras y o contar con soberanía alimentaria. Plantean una nueva Colombia, una nueva sociedad más igualitaria, un lugar que ha de ser construido de nuevo desde las bases, si se quiere poder respirar paz al fin. La indiferencia mata, eso comenta ellas todo el tiempo. Tienen una postura valiente, enfrentan verdugos y víctimas, apuestan por el diálogo. Son madres de hijos que pelean en bandos contrarios, que se matan unos a otros. Y eso aún les da más valor de su participación en el proceso, explica la periodista. También es fundamental comprender que no habrá paz si no hay desarrollo, si la gente pasa hambre. En Colombia, el campesino ha sido olvidado desde hace siglos, mucho más las campesinas. Las mujeres han sido completamente invisibilizadas. Ellas reclaman un sistema nuevo que les reconozca derechos tan básicos como el de la propiedad de sus tierras o contar con soberanía alimentaria. Una nueva sociedad más igualitaria, un lugar que ha de ser construido de nuevo desde las bases, si se quiere poder respirar paz. Según un estudio realizado por Naciones Unidas sobre la implementación de la Resolución 1325 de Mujeres, Paz y Seguridad, en los casos en que las mujeres tuvieron la oportunidad de ejercer una influencia profunda en el proceso de negociación, las probabilidades de alcanzar un acuerdo eran muy superiores que en los procesos en que esta influencia había sido escasa o nula. Así, los procesos de paz en los que participaban mujeres en calidad de testigos, firmantes, mediadoras y o negociadoras, registraban un incremento del 20% en la probabilidad de alcanzar un acuerdo de paz que perdurase como mínimo 2 años. Este porcentaje aumenta a lo largo del tiempo, ya que la probabilidad de lograr un acuerdo de paz que dure 15 años crece en un 35%. En el caso de Colombia, el papel de las mujeres durante el proceso y para alcanzar el acuerdo de paz, que luego no fue aprobado, fue fundamental, aunque apenas ha sido reconocido por la opinión pública. El texto firmado a finales del pasado año entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, incluía disposiciones de género importantes, tanto por la profundidad de las mismas, como por la garantía que supone para que ellas sigan participando en la construcción de la paz. Lo que pedían era que se reconociera que se les había utilizado como botín de guerra, que se hablase de la restitución de tierras, de derechos básicos, explica Lula Gómez, que lamenta que en el segundo acuerdo no se haya incluido esa perspectiva con tanta fuerza. El libro cuenta con el prólogo de la poeta y novelista colombiana Piedad Bonet, mientras que el juez Baltasar Garzón firma su epílogo. El proyecto cuenta además con un documental del mismo título, de 50 minutos, dirigido y producido por la autora. Ha sido finalista en el Festival de Málaga, donde fue presentado al público. También se ha visionado en Colombia, dentro del marco del Festival Internacional de Bogotá, por los Derechos Humanos, donde obtuvo una mención especial del jurado. Puedes ayudar a llegar a las 300 mecenas y llevarte una copia del documental Mujeres al Frente en DVD, compartiendo el link a la campaña del crowdfunding. Este 8 de marzo me adhiero al paro internacional de mujeres. Yo paro porque no quiero que nos sigan matando por animarnos a decir no. Paro porque no soy un objeto, soy persona que piensa, razona, decide y elige. Paro porque no entiendo por qué las túnicas de las nenas se prenden para atrás y las de los varones para adelante. Paro porque no entiendo por qué cuando una pareja no quiere tener más hijos, es la mujer la que se tiene que ligar las trompas. Ni siquiera existe la posibilidad remota de que el hombre se haga una vasectomía. Paro porque no estoy loca si digo que no tengo instinto maternal. Paro porque no creo que sean degenerados